complicados con la... Saltando paredones, pero es parte del entrenamiento radiofónico, según cuentan en Radionauta. Sí, derecho de piso le dicen, ¿no? Bueno, tenemos un programa muy cargadito de noticias. Vamos a tener una serie de entrevistas directamente desde los puntos a donde se están generando diferentes hechos a lo largo de América Latina principalmente. Vamos a estar saltando desde Honduras a Colombia, nos vamos a ir, si nos queda un poquito de tiempo, probablemente a Caracas también, pero vamos a arrancar este Ombelico del Mundo número 5, como bien te recuerda el señor Matías Otero, de esta manera. Efectivamente, existe contaminación y en ese sentido la provincia de Espinar demuestra que sí tuvo razón, tiene razón al reclamar y haber reclamado durante años que la actividad minera, en este caso la empresa Extrata Tindaya, está provocando contaminación dentro de todo el entorno de las comunidades, y con este monitoreo ambiental se está demostrando tal hecho. Ojalá que parte del gobierno realmente tome conciencia de la problemática contaminación ambiental existente y por parte de la empresa también reconozca los niveles de contaminación que está provocando y se comprometa a cambiar actitudes y políticas ambientales. Efectivamente, existe contaminación y en ese sentido la provincia... ¿Qué estábamos escuchando, Mati? Ahí escuchábamos a Oscar Moyohuanca, Moyohuanca Cruz, para ser más exactos. Él es el alcalde de Espinar. Espinar, bueno, no es un municipio en Perú, se entiende como provincia, lo que sería administrativamente un municipio. Allí en Espinar, como en todo Perú, se está viviendo el conflicto minero de manera muy cruda. Perú es el país del continente, digamos, que más conflictos tiene, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, junto con Argentina y Chile. Y también podemos sumar a México. En este caso escuchamos al intendente. ¿Qué decía el intendente? Bueno, él hablaba del informe final del monitoreo sanitario y ambiental que se realizó en la provincia de Espinar, a exigencias, ¿no?, de las comunidades que vienen reclamando que la minería, en este caso, mejor dicho, la empresa Extrata Tindaya, continuaba haciendo lo que venía haciendo hace mucho tiempo, contaminar las aguas, entre otras cosas, también el aire y la tierra, pero sobre todo el agua, que es el agua de consumo humano de la región. Esto generó muchos conflictos el año pasado, llegó a haber 2 muertos, incluso quien escuchábamos recién, a Oscar Moyohuanca, alcalde, fue detenido, estuvo preso por el gobierno federal de Perú, que lo acusaba de ser instigador de las manifestaciones. Lo cierto, bueno, es que era un alcalde que estaba del lado del pueblo y eso no le gustó al gobierno central, una cosa que nos hace entender un poco cómo viene el panorama. Sí, un Ollanta Humala que ha decidido ya hace más de un año, si no me equivoco, darle mucha banca a las grandes empresas mineras y a los grandes proyectos mineros allí en Perú. Y recordemos, en realidad, él llega al poder de alguna manera de la mano de los grandes movimientos sociales, campesinos e indígenas del Perú, que reclamaban por cortar con el extractivismo ahí en Perú. Sin embargo, ni bien llegado al poder, él y su esposa, se dice que prácticamente el gobierno del Perú es compartido entre la primera dama y el presidente Ollanta Humala, decidieron darse vuelta de alguna manera. La traición de Ollanta Humala, como decís vos, a ciertas bases que lo acompañaron, fue inmediata. Propuso la militarización del conflicto minero. Claro. De hecho, en Espinar, como en otras regiones, Cajamarca, una de las regiones que también sufrió mucho esta situación, se declaró el estado de sitio de emergencia. O sea, se suprimieron las garantías constitucionales y en esos marcos hay videos dando vuelta. Hoy vi uno en el cual se ve a un francotirador en el momento de la policía está tirando y aparece luego la persona a cual asesinó este francotirador. Es tremendo esta situación y, como decíamos, Ollanta Humala fue quien llevó adelante, digamos, esta nueva política un poco más allá de lo que venía haciendo Alan García. Para tener unos datos, de diciembre de 2011 hasta septiembre de 2012, según la Asociación Pro Derechos Humanos, hubo 17 muertos en relación a asesinados, para ser más precisos, en el Perú en relación a los conflictos mineros. Como para entender esto que vos decías, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el gobierno central? Metió preso un alcalde que estaba a favor de la comunidad. Vamos a escuchar, luego de que salió este informe, que recuerdo, es del Ministerio Ambiental, o sea, del gobierno, pero motorizado a través de las exigencias de las comunidades y con la participación de muchas organizaciones. Por eso el gobierno ahora trata de que este resultado se entienda de otra manera, que en realidad contaminado está hace mucho contaminado, claro. Ese río, la minería ahí se practica hace mucho tiempo, y además dice, vamos a escuchar ahora, es una zona muy mineral, o sea, claro, que minerales hay por todos lados, por eso está contaminado el río, dice, no hay que meterse con el progreso. Vamos a escuchar a Vladimir, así es el nombre, Hurtado, que es vendría a ser el vocero del gabinete de Ollantaytambo. Estos datos que el presidente comunicó el día viernes son datos de los informes que se han presentado en las mesas de Espinar. Estos datos ya lo conoce, el Espinar los conoce. Pero no la población. No la población, hay un plazo que se ha establecido, para que lo puedan conocer, lo puedan estudiar. Hay que señalar que son informes sumamente amplios, ¿no? Son volúmenes del estudio. Las conclusiones son esas que tú has señalado, efectivamente, que la contaminación no tiene necesariamente un origen en la actividad minera, sino es aún mucho mayor y viene de mucho más atrás. Es una zona donde hay mucho mineral. Es una zona, lo sabemos, sumamente mineralizada, riquísima, y por lo tanto esto no está exclusivamente indicado hacia el proyecto minero, en este caso de Tintay o Antapacay. Yo sigo siendo optimista en el tema de Espinar. Seguramente que no va a ser fácil estos últimos días que vienen. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente ha manejado con mucho cuidado y seguramente tendremos resultados en un par de semanas. No creo que tengamos más tiempo. Y finalmente Espinar se va a enrumbar hacia el destino que todos esperamos, del progreso. Yo he estado hace una semana por la zona, he estado viajando por la zona, y efectivamente el impacto que tiene el desarrollo minero en la zona es muy grande, sumamente grande. Por supuesto que hay que ajustar algunas cosas, hay que mejorar otras, hay que tener mayor presencia del Estado en la zona, pero realmente lo que ha impactado y lo que viene desarrollándose en la juventud, en la producción lechera, en la educación de la zona, es sumamente importante. Poquísimo se conoce en el país y creo que llegó la hora también de difundir esos beneficios que necesita conocer el país, para que vean cómo Espinar está transformándose en una zona muy importante. Ahí escuchábamos a Vladimiro Guaroc, así es el apellido, de quien es un vocero del gobierno de Ollantaytambo, que decía ahí, habría que explicarle bien a la gente de Espinar cómo es este tema de la minería, porque hay que acompañarlos hacia el progreso, ese lugar utópico que parece más distópico de lo que enuncian quienes lo fogonean, porque la zona de Espinar tiene números para tener en cuenta cómo está impactando, según dice Vladimiro Guaroc, la actividad. El 64,4% de la gente de ahí es pobre, según los censos realizados, y como decíamos, ya no tienen consumo de agua potable porque la empresa minera Estrata Tintaya contaminó sus ríos, según lo confirmó el Ministerio de Ambiente y el informe que se realizó hace algunas semanas. No vamos a cerrar este tema de Perú con una particularidad que tiene el conflicto minero: las comunidades activas que se defienden del avance tanto de las empresas como del ejército que las defiende, han encontrado múltiples formas de resistencia. Una de ellas es cuidar a sus lagunas. En la región de Cajamarca, el proyecto de la minera Congac pretende secar 4 lagunas. Por eso las comunidades zorrocochinas de esa zona, así se llama esa región, plantearon un sistema, se llaman guardianes de las lagunas. Ellos y ellas se dedican durante día y noche en grupos a vigilar, a custodiar a la querida y tan preciada agua del norte de Perú. Y vamos a escuchar en esto, entonces, para despedirnos, un poquito de los cantos que hubo después de la asamblea de los guardianes de la laguna en el altiplano de Perú. Llega todos los pasajes. ¡Qué bonito coro chupo! Y despertar por las mañanas al canto de los orzales y el grito de las chicharras. Al canto de los orzales y el grito de las chicharras. Bendita agüita de conga, tomada por todo el mundo. Bendita agüita de conga, tomada por todo el mundo. Eres purita y bendita, naces del perol profundo. Eres purita y bendita, naces del perol profundo. La fuerza para la vida, también eres medicina. La fuerza para la vida, también eres medicina. pensaba que tienes el asunto encima. Esta tierra pensaba que tienes el asunto encima. Tú llegas porque estás trabajando y trabajo está abierto. Y a la vez está trabajando y trabaja pago abierto. Tu cobre de mi caro chupo, te quedaré en un desierto. Cobre de mi caro chupo, te quedaré en un desierto. Y a la vez está trabajando, caro chupo va protestando. Ya la coche está trabajando, pero tu papá protestando. Aquí, allá, con Genova. Aquí, allá, con Genova. Aquí, allá, con Genova. ¡Gracias! ¡Ellos! Y nos vamos escuchando Orillas del Lago de Araui. Seguimos en Lombelico del Mundo, estamos en el 106.3 del FM de la ciudad de La Plata, aquí en Radio Nauta, la radio comunitaria alternativa y popular que transmite desde el Centro Social Olga Vázquez, un lugar desde donde hacemos comunicación popular y desde donde promovemos también una serie de medios populares, alternativos, autogestivos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y en este caso queríamos hacerles una pequeña recomendación. La semana pasada estuvimos hablando desde Río de Janeiro con el señor Leandro Morgenfeld, quien es docente del CONICET y de la UBA y especializado en todo lo que tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y América Latina. Y bueno, el señor Morgenfeld, el amigo en realidad, Leandro, podemos llamarlo así, ya vamos a estar charlando con él seguramente mucho más seguido, ha publicado en el día de hoy una interesantísima nota en el portal marcha.org.ar. América la China se llama la nota, que recomendamos fuertemente y que habla un poco de la relación, sobre todo comercial, que tiene nuestro continente con el gigante asiático. Es muy, muy interesante ver cómo a nivel mundial se está jugando la primacía a nivel comercial entre Estados Unidos y China, y cómo América Latina se ha convertido en un eje importantísimo de la dominación comercial y económica en todo el globo. Morgenfeld cita una serie de datos de la CEPAL, por ejemplo, habla del aumento, la duplicación de la inversión china entre 2002 y 2012 aquí en América Latina, algo que hemos visto sobre todo con los grandes proyectos que se están llevando adelante aquí en Argentina. Recordemos el proyecto de privatizar una enorme cantidad de hectáreas en la provincia de Río Negro, que se estuvo tratando en la provincia justamente de Río Negro el año pasado, para poder plantar soja, como los chinos les gusta utilizar este tipo de cultivos que vienen desde América Latina. Bueno, este tipo de inversiones son a la orden del día en toda América Latina. Decíamos soja, decíamos minería, decíamos una serie de metales y energía y minerales que vienen utilizados, comprados directamente por las grandes empresas chinas que no paran de crecer y que ya seguramente van a estar desplazando, según los analistas, ya para 2020 a Estados Unidos como la mayor potencia mundial a nivel económico. Entonces les queríamos simplemente recomendar la lectura de esta nota que ha salido en el portal marcha.org.ar acerca de la invasión comercial, se le podrá decir así, que los chinos están efectuando en nuestro continente desde hace algunos años. El 28 de junio, Mati, día importante, ¿no?, para América Latina. Sí, recordamos que estábamos votando en el 2009, uh-huh, aquí en Argentina, estábamos en un proceso electoral votando unas legislativas, para ser precisos. Las famosas legislativas a donde de Narváez terminó ganándole con a un Néstor famoso Kirchner. Plan. Exactamente. El mejor plan jamás visto, como titularon. Exactamente. Bueno, y en ese momento nosotros votando y en Honduras un golpe de Estado. Exactamente, un golpe de Estado que de alguna manera derrocó al señor Zelaya, quien era presidente en su momento de la hermana República de Honduras, y que bueno, fue llevado adelante por una serie de, ¿cómo se puede decir?, de sujetos, personajes que andan dando vuelta por América Latina propiciando este tipo de advenimientos en todo el continente. En este caso estamos hablando obviamente de los queridos amigos enemigos del norte, sí, que pusieron su manito ahí junto con el ejército y la oposición hondureña para poder sabotear el gobierno del señor Zelaya, que se encontró en una situación, la verdad, muy, muy complicada. Mientras nosotros estábamos hablando fuera del aire hace un ratito, estábamos todos mirando qué estaba pasando con el triple crimen de los tres policías asesinados, claro, aquí en La Plata, ¿te acordás? Sí. Allá estaban a los tiros en serio para poder defender su democracia. Se cumplen hoy 4 años de aquel trágico hecho, y en más de una ocasión hemos podido ver cómo a partir del golpe de Estado de 2009 en Honduras se ha instaurado un gobierno, o de alguna manera se ha instaurado un régimen que se ha concentrado principalmente en darle a los campesinos. He tenido la posibilidad hace algún tiempo de hablar con la señora Berta Cáceres, una de las principales referentes del movimiento indígena hondureño, que denunciaba justamente cómo el nuevo gobierno de Honduras estaba llevando adelante cacerías directamente en diversas zonas de Honduras. Vamos a escuchar la palabra de Berta Cáceres, alguien que vos recién nombraste, una de las referentes de la lucha contra el golpe, que bueno, tuvo unas palabras aquí en Argentina, estaba visitando en nuestro país, en ocasión de unas jornadas por la soberanía alimentaria realizadas por la Coordinadora de Movimientos Populares de la Argentina. Vamos a escuchar la palabra. Berta Cáceres, que recientemente ha sufrido en carne propia, ¿no?, la represión por parte del gobierno hondureño, y que justamente ha pasado junto a otros hermanos del Copín una serie de momentos bastante, bastante complicados, ¿no? Ha sido encarcelada, luego liberada, luego encarcelada nuevamente, y gracias a la solidaridad internacional, algo que el Copín mismo levantaba con fuerza en las últimas semanas, se ha logrado la excarcelación de esta dirigente, que hace poco tiempo ha visitado la Argentina y que decía estas palabras. Aquí, compartiendo con ustedes algo muy valioso en todas las construcciones libertarias, como es la solidaridad. Queremos decirles, como pueblo hondureño, como resistencia hondureña, como pueblos indígenas y negros, que agradecemos la solidaridad del pueblo argentino en la lucha contra la dictadura, contra la represión, contra la violación de derechos humanos en Honduras. Agradecemos que hayan traído a esta manifestación, a la memoria, la resistencia hondureña, y expresar la solidaridad con los hermanos y hermanas del Pueblo Ahuán, que en este momento sufren dura represión, una militarización intensa, donde hermanos y hermanas en todo el país están siendo torturados, secuestrados y secuestradas, compañeras violadas. Y ante eso, lo que nos queda, compañeros y compañeras, es la construcción de la solidaridad activa, militante, en todo el mundo, porque es la única manera de que avancemos a la verdadera descolonización, a una verdadera construcción de mundos justos, humanos, incluyentes. Desde Honduras, desde esa resistencia de base, que no renuncia a su proceso refundacional, que no renunciamos a tener un país soberano, autónomo, con dignidad y sin dictaduras y sin golpe de Estado, les decimos muchas gracias. Sigamos adelante. En Mesoamérica también somos pueblos custodios de las semillas. Eso también es parte de nuestra propuesta refundacional. Somos culturas del maíz, somos culturas que custodian nuestras semillas nativas como el maíz. Venimos de ahí, por eso es tan importante juntar todas estas luchas que al final nos conducen a la liberación. Y vamos a gritar una nueva consigna: avanzando, avanzando, la dictadura derrotando, avanzando, avanzando. La dictadura derrotando. Ahí se escuchaba la palabra de Berta Cáceres, referente de la resistencia popular en Honduras contra el golpe y contra el golpismo, ¿no? Que por más de que se vista de seda, golpista queda. Vamos a una tanda, cortamos un cachito, a escuchar una cancioncita para descontracturar un poco y volvemos con más Lombelico del Mundo. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ¿Te lo perdiste? Esta liga, esta metodología del fútbol callejero premia los valores los valores humanos por sobre el resultado deportivo, ¿no? Bueno, se juega con equipos mixtos, no existe la figura del árbitro, es así, ¿no? No gana solamente el que haya hecho más goles, sino también si se respetaron las reglas que habían acordado, si fueron solidarios, si fueron compañerismo, hubo compañerismo dentro del equipo, porque no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, de una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Después de las elecciones últimas en Venezuela, donde se impuso el candidato de la revolución Nicolás Maduro, la oposición venezolana decidió continuar con su intento de golpe a lo que es el gobierno bolivariano en Venezuela. Hubo una serie de denuncias en los últimos días acerca de lo que la oposición ha declarado en torno a la continuidad del presidente Maduro, especialmente por parte de la diputada María Corina Machado, quien cercana a los sectores de la derecha estadounidense durante los últimos años, hemos visto en diferentes partes, en diferentes medios en realidad, a lo largo y a lo ancho del mundo, sus fotos sonriente con el señor George W. Bush, ha declarado que la oposición al señor Maduro intenta un golpe de Estado contra la democracia venezolana y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sería la clave para lograr un cambio político en Venezuela. Tenemos no tenemos todavía una conexión con Caracas, pero podemos seguir comentando un poco lo emblemático que ha sido esta declaración luego de los incidentes provocados justamente por la gente del señor Capriles, ¿no? El candidato opositor que allí intentó quedarse con la presidencia de Venezuela en abril pasado y que ha provocado 8 muertes en las semanas siguientes a lo que fue la elección de abril. Desde allí, para historizar un poquitito, hemos hablado también aquí en L'Ombelico del Mundo de su gira alrededor, estamos hablando siempre de Capriles Radonsky, alrededor de Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde llegó a tener una serie de relaciones una serie de encuentros con el presidente Santos, cosa que ha provocado la ira de alguna manera del gobierno bolivariano, ya que el gobierno colombiano habría ido en contra de una serie de pactos ya establecidos alrededor de 2010 para evitar que cada uno de los gobiernos se inmiscuyera en lo que es la política interna de cada uno de los dos. Ahora sí tenemos al señor Vicente Prieto en el aire. ¿Estás, Fer? Hola. ¿Cómo andás, sí, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, te escucho muy bajito. Ah, mirá, sí, estamos teniendo una serie de problemas técnicos desde el arranque de este Ombelico del Mundo. Para una radio comunitaria, muchas veces arrancar un programa internacional con todo lo que tiene que ver con la tecnología, los teléfonos y todo lo demás, a veces se complica, ¿viste? ¿Ahora me escuchas mejor?

Fernando Vicente Prieto, periodista de Alba TV y corresponsal del portal de noticias Marcha, directamente desde Venezuela. Te agradecemos muchísimo, Fer, y a ver cuándo nos podemos ver. Espero que sea allá. Dale, seguro. Un abrazo grande para vos y para todo el equipo. Un abrazo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo. Get to know you. Bueno, ¿seguimos este viaje por América Latina? Dale, ahora trajimos un poco también de sí, viaje esta vez para aquí. No nos vamos a ningún lado, nos quedamos aquí en La Plata porque ha venido a visitarnos Andrés Pulido, quien es uno de los referentes del capítulo argentino de la Marcha Patriótica de Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, muchas gracias por la invitación a los radionautas y a los oyentes y a los que completan este circuito de la comunicación popular. Hace pocos días las páginas de internet, las radios comunitarias sobre todo, se han llenado de información proveniente desde Colombia acerca de una fuerte represión contra el movimiento campesino allí en el hermano estado de Colombia. ¿Nos podés explicar qué es lo que está pasando? Bueno, lamentablemente la zona del Catatumbo, que digamos hoy sale a la luz, es un triste ejemplo de la terrible situación que viven día a día todos los campesinos de Colombia. Nosotros tenemos un 28% de población en rural, que lamentablemente siempre está expuesta básicamente al abandono total del Estado en términos de política pública, en términos de salud y educación. Pero que cuando se trata del saqueo, cuando se trata de intereses económicos, sean nacionales o transnacionales, no importa, ahí sí la llegada del Estado con fusiles, la llegada del Estado con violencia, la llegada del Estado acompañando descaradamente a paramilitares. Y ya que estamos en una radio comunitaria, valga decirlo, está caracterizado generalmente por el ocultamiento. Un poco como pasa en todos los países de América Latina, el flujo de la información está centrado básicamente en la ciudad de Bogotá, y hoy en día puede haber una persona que perfectamente, digamos, vaya al lugar donde pasea todos los años, vuelva a su casa y no se entere nunca, jamás, tenga un cerco mediático total de que todos los días desde 3 horas de Bogotá en adelante en zonas rurales matan campesinos, desplazan campesinos. Hay todo tipo de violaciones de derechos humanos en las cuales el Estado participa. Uno de los mecanismos por ahí que, como vos contás, ¿no?, este cerco, que también tiene que ver con la tergiversación, es esto de los falsos positivos, acusar a campesinos de ser parte de la insurgencia y con eso una excusa para... Bueno, en la que sucedió en Catatumbo se volvió a repetir esto de que otra vez es el... Lo digo también, justo se está dando los diálogos de paz, ¿no? Como paralelamente a esto, ¿no? ¿Se vuelve a repetir esta mecánica? Sí, este es un caso característico de estigmatización de la protesta social. Los compañeros de ASCAMCAT, que además es una organización campesina de miembro de la Marcha Patriótica, han sido fuertemente estigmatizados. Hoy en día en Bogotá todo el tiempo están llegando compañeros de ASCAMCAT. Hace 5 o 6 años que siempre tienen que desplazarse, por lo menos temporalmente, compañeros, porque son señalados de pertenecer a la insurgencia, señalados de desarrollar supuestas actividades terroristas. Y en este caso, digamos, se cayó el ocultamiento, se filtró, fue el descaro total, digamos, que el ejército directamente asesinara 6 campesinos en el curso de 7 días. Fue tal que, digamos, tuvo que salir a la luz pública, pero es una situación que cotidianamente e históricamente viene viviendo el Catatumbo. Sí, nosotros hemos podido conocer un poco toda esta situación a través de Prensa Rural, que es seguramente una de las agencias a nivel latinoamericano que nos trae muchísima de esta información y que la verdad agradecemos muchísimo que pueda difundir, ¿no?, lo que está pasando. Ustedes como Marcha Patriótica también han sufrido la represión a nivel directa allí en Colombia. Recuerdo, enseguida después del lanzamiento, sufrieron una serie de ataques directos a sus militantes y dirigentes. ¿Cómo está ahora esta situación con respecto particularmente a la marcha, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, una de las características de las organizaciones que participan en la marcha, una de las características fundamentales es que tenemos vocación de poder. Claro. Y en la medida que amenazamos, la manera como está configurado el poder en los diferentes escenarios territoriales, las organizaciones de marcha vienen siendo atacadas. Llevamos un año y pico de constituidos, del 9 de abril del año pasado, uh-huh. y van 11 muertos compañeros de la Marcha Patriótica. Además, digamos, esa como la violación de derechos humanos más grave, pero además de persecuciones, violaciones, detenciones arbitrarias, todo tipo de persecución contra el movimiento social. Es absolutamente necesaria la pregunta con respecto a los primeros acuerdos que se han logrado en las negociaciones de paz allá en La Habana, sobre todo porque vos hablás de lo que está pasando en Catatumbo y que tiene que ver con el movimiento campesino y justamente una de las principales requerimientos. El primer acuerdo, ¿no?, fue el agrario, justamente. Exactamente, va directamente a la cuestión agraria. ¿Cómo ves esta situación hoy en las negociaciones de paz en La Habana? Sí, yo creo, primero decir que la cuestión agraria tiene un carácter estructural y ha sido, una de las fuentes y causantes del conflicto uh-huh. a lo largo de la historia del país. Y segundo, digamos, es muy particular que el tema territorial, el tema de las zonas rurales, quiera ser tratado de parte del gobierno sin tocar el tema de la inversión extranjera, que es el que genera, digamos, todo ese circuito de persecución, de desplazamiento. Es impensable no tocar a las transnacionales y respetar a los campesinos, que básicamente es la fuerte contradicción. Entonces, digamos que la refrendación social que podría dar el gobierno, ¿qué mejor refrendación social que decir, bueno, que las organizaciones sociales puedan tener zonas de reserva campesina? No, lo que hace es estigmatizarla. El Estado nunca estuvo ahí para ayudar, nunca estuvo para dar una mano, y ahora dicen, es que quieren que no esté el sagrado ejército, los uh-huh. héroes de la patria, los héroes que acaban de matar a seis campesinos, digamos que no estaban armados, claramente, digamos, existe material de video, material. Sí, hay unos videos que son muy crudos, claro. Que y son las fuerzas muy fuertes, ¿no? Muy pertrechadas, el ejército, este grupo SMAD, ¿no?, que es el grupo anti-YouTube. En los videos de Prensa Rural que los oyentes pueden ver en YouTube, se escucha claramente cómo suena tiros de fusil, tiros de fusil constantemente durante las grabaciones. ¿Por qué justo en Catatumbo, vos decías, es un ejemplo de lo que viene llevando adelante el gobierno de Uribe primero y de Santos ahora? Pero ¿cuál es la riqueza fundamental que tiene esa zona? Ese es el tema que está detrás de todo esto y por eso la estigmatización. Según según informaciones de quien sí lo sabe todo, uh-huh. de la oficina, la dirección de mineralogía de Estados Unidos, uh-huh. En el Catatumbo está la segunda reserva de carbón de América Latina. Okay. Y no solamente eso, sino que además, digamos, tiene un carácter estratégico por el tema que está en la frontera con Venezuela, claro. Y por otro tipo de recursos minerales, digamos, que todavía no han sido explorados y definidos totalmente. Claro. Con respecto a esto, ustedes como capítulo Argentina aquí en La Plata o en Buenos Aires, ¿están generando algún tipo de iniciativas? ¿Están llevando adelante algo? Sí, ahora recientemente participamos del Foro por la Integración Regional, en el cual estuvimos uh-huh. promoviendo una iniciativa, de llamar a respaldar específicamente el Catatumbo. Los invitamos también a que busquen en la red. Estamos constituyendo la Red Latinoamericana de Estudiantes y Jóvenes por la Paz de Colombia. Uh-huh. Digamos que ahí suscribirse, adherirse a la Red Latinoamericana de Jóvenes y Estudiantes por la Paz de Colombia. Es de gran ayuda porque finalmente en ese ajedrez tan difícil que nos toca jugar a las organizaciones sociales en Colombia, el respaldo internacional y la solidaridad internacional de los uh-huh. pueblos de América es determinante. Hace poco se hizo un foro a nivel latinoamericano en Porto Alegre, ¿no?, con respecto a la situación de la paz en Colombia. ¿Qué rol están teniendo los movimientos sociales a nivel latinoamericano con respecto a, sobre todo al proceso de paz encarado desde hace varios meses? Y la verdad que el proceso de paz, digamos, no es una ganancia, sino es una disputa política, y todavía está en disputa. Los movimientos sociales y, bueno, los que hacemos parte de Marcha Patriótica, hace tiempo veníamos insistiendo en un proceso de paz. El gobierno quiere, digamos, básicamente pacificar, imponer un tipo de paz que le sirva a las transnacionales, que le sirva al saqueo de recursos, y por eso plantea, digamos, un proceso de paz a espaldas de las organizaciones sociales, del movimiento social en general, y lo que nosotros estamos planteando es ganarnos el espacio, y estamos en la pelea, digamos, en la lucha política y en el debate de ideas también por ganar ese terreno para las organizaciones sociales dentro del proceso. ¿Ese espacio tiene que ver con participar de las negociaciones, y cómo? Claro, tiene que ver con participar, no necesariamente de las negociaciones, sino tiene que ver con la idea que nosotros defendemos de paz, que es una paz que transforme al país. Mientras no se rompan las desigualdades profundas y estructurales que hay en el país, mientras no se plantee el país para solucionar el conflicto en términos integrales, que es un conflicto político, porque la participación está imposibilitada y todo tipo de participación ha sido perseguida y masacrada históricamente, digamos, participación que plantee cambios, ¿no? Participación que plantee transformaciones sociales. Y lo que pasó en Catatumbo también muestra que la paz aparente es contra la insurgencia, no contra los campesinos, porque el ejército sigue actuando. Ya, como decís vos, hay campesinos muertos, asesinados. Digamos, esa no es la paz que se viene pregonando. Claro, nuestra pelea es por una paz con justicia social, que para darse tiene que producir transformaciones sociales que las construya el conjunto de la sociedad colombiana. Bueno, Andrés Pulido, este referente del capítulo argentino de la Marcha Patriótica de Colombia, te agradecemos muchísimo que hayas venido. La verdad es muy interesante y nos gustaría seguir por ahí manteniendo esta relación, porque nos parece muy importante seguir cubriendo lo que viene pasando en Colombia. No, muchas gracias por la invitación. De verdad que para nosotros es muy importante poder plantear este tema y poder convocar la solidaridad internacional. No solamente el tema del Catatumbo, sino frente a otros muchos temas, frente a los que es importante y viene siendo una plataforma del Imperio Colombia en la región. Perfecto. Y vamos a escuchar justamente un temita que el mismo Andrés nos sugirió. ¿Qué será de mí si una noche extraña se verá el salir? Si tu luna clara tengo que partir a tierra lejana, lloraré por ti. Ribera Lobana, no cantaré el toche. Ribera Lobana, tampoco el mochuelo. Ribera Lobana, ni con mis acordes. Ribera Lobana, ni dos azulejos. Ribera Lobana, ay, no ayuda del toche.